Hay que tener en cuenta que estos DNI con chip, estos DNI electrónicos, están siendo debatidos a nivel internacional y no hay una misma postura, tal como lo presenta el ministro Randazzo, que dice, bueno, estamos incorporando la tecnología de los países más desarrollados que están usando. No necesariamente es así. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad es que no queda bien claro, por lo menos con los argumentos que dio, cuál es la necesidad, la urgencia, por qué es imprescindible modificar nuevamente el documento. Estamos hablando ya, como vos mencionabas, es un carnet de identificación que va mucho más allá de garantizar la identidad a cada ciudadano. Eso es un derecho y bueno, está bien, pero lo que está planteando el ministro Randazzo ya excede por lejos. El DNI tal como lo entendíamos y como se debe entender. Esto ya permite prácticamente una especie de llave maestra a nuestras vidas en las cuales van a estar los datos biométricos, que son las huellas dactilares, el rostro, firma, después todos los datos biográficos, que son los vínculos, la historia clínica, y después la rutina diaria, que van a ser consumos, porque va a permitir hacer consumos, Y van a y estar los recorridos después de la SUBE. y el recorrido de SUBE. Entonces, ahí lógicamente se debate el asunto de toda esa información, dónde va a estar resguardada y qué garantías hay de que no sean inviolables esos chips. Y ahí es donde entra el debate internacional, porque en Inglaterra, por ejemplo, en 12 minutos lograron, cuando quisieron implementarlo, lograron violar la seguridad de estos chips e introducirle datos falsos. Claro. Y bueno, en Inglaterra empezaron a implementarlo y lo echaron para atrás. Sí, mencionabas Entonces, recién que es como es una movida que se está generando a nivel internacional y que en otros países también se está debatiendo esta cuestión. ¿Hay otros países en que lo hayan puesto en práctica? sí, no superan los 10, pero por ejemplo, España, desde donde Randazzo hizo el anuncio, su propio DNI no incluye tanta información como la que planteó oficialmente Randazzo. Claro. Después, por otro lado, tenés Israel, que sí está implementando esto, pero en periodo de prueba, y el gobierno entrega estos DNI, pero tiene que avisar sobre los riesgos y es de manera optativa la incorporación y la aceptación de estos DNI. Uno Claro. puede elegir el que tiene chip o el que no. ¿Y Pero cuál? después, por ejemplo, en Francia lo declararon anticonstitucional. Bien. Y también en Estados Unidos también Obama lo quiso implementar y no pudo. Entonces, tengamos en cuenta que estamos hablando de que, y esto se supone que también son países de primer mundo desarrollados, tal como el planteó Randazzo, y que por algo no lo están aceptando y ellos tienen hipótesis de conflicto bélicos o terroristas, ataques terroristas que nosotros no tenemos y aún así dicen, bueno, esto no nos conviene porque nos vulnera más, nos da más inseguridad porque si esto cae en manos de organizaciones criminales, después ellos pueden extorsionar a cualquier gobierno porque el gobierno no puede salir a decir, bueno, disculpen ciudadanos, pero perdimos la información de todos ustedes. Claro. ¿Y cuál sería desde la óptica del Ministerio del Interior la ventaja para el ciudadano de que todos estos datos estén en su propio DNI? No, que facilitaría los trámites, nada más. Eso es lo único que dijo Randazzo, que serían las cosas más fáciles y en vez de tener un usuario en cada ANSES, en PAMI o en esto, ahora estaría todo en una misma tarjeta y se podría hacer todo con una misma tarjeta. El asunto es que uno también, lo mismo se puede decir para una llave maestra para todas las puertas de la casa de uno, pero uno no tiene una llave maestra para ni tampoco una llave maestra para las de la familia. Claro. Lo mismo con las claves de las cuentas virtuales. Uno no tiene la misma clave en el banco y en el mail. Entonces, la diferencia en este caso es que estamos hablando de datos biométricos, que a diferencia de una cerradura o de un mail, no pueden ser reemplazables, no podemos cambiar nuestras huellas dactilares y nuestro rostro, Claro. en el caso de que lo lleguen a suplantar o lo lleguen a adquirir. Y hay algunos sistemas de seguridad informáticos que toman directamente ese dato, no requieren la presencia material del individuo completo. Hablabas recién de bueno, la cuestión también es cómo se van a cuidar, cómo se va a cuidar esa información y cómo nos vamos a cuidar de hackers o lo que sea que quisieran, digamos, robar toda esa información. El año pasado, en las elecciones legislativas, hubo una cuestión, se robaron todas las fotos nuestras de los argentinos y de las argentinas, y finalmente eso quedó medio en la nada, se patearon la pelota, nadie se hizo demasiado cargo. También revestiría un gran problema, ¿verdad? ¿Verdad? O por lo menos... Sí, bueno, ese es el antecedente que tenemos justamente de los riesgos que tienen este tipo de bases de datos nacionales, de datos biométricos, que en las elecciones pasadas había un padrón online donde uno accedía, ponía su DNI, nombre y aparecía la foto de uno. Y bueno, con un script muy sencillo lograron que descargar toda la información del, del padrón y bueno, el Registro Nacional de las Personas reconoció esto, pero dijo, bueno, no, la culpa de eso fue el del Poder Judicial. El asunto es que eso es un poco la antesala de lo que nos vamos a encontrar después. Un organismo echándole la culpa a otro, o un poder echándole la culpa a otro, y el año ya va a estar hecho. Entonces, por eso es que es mejor evitar este tipo de bases y bueno, en poco tiempo ya estaremos enviándole al ministro del Interior una solicitada con requiriéndole información y más detalles sobre esto, que difunda qué fue lo que se firmó y cuáles son los alcances o las intenciones que tiene más allá del anuncio que hizo, que es oficial y hay que tomarlo como tal como lo ha planteado. Así que, mientras tanto, estamos juntando adhesiones para que esto avance. Claro, de alguna manera el Estado, que es un todo complejo y contradictorio y tensionado, estaría con esta información nuestra como un todo también ahí dentro de esas tensiones. Eso no está tan bueno. Y una última pregunta, Andrés. Estos datos biométricos, ¿podrían ser usados o abren la puerta que sean usados, en el caso que estén en el DNI, para procesos judiciales, como se usó ya la SUBE alguna vez? Sí, sí. La mayoría de la información que planteó Randazzo, ya el Estado ya la tiene. El asunto es que no está centralizada, claro. ¿No? Que no se sabe si se va a hacer una base centralizada, dividida por cada individuo, o si se va a hacer... Y además que no está concentrada en un mismo DNI. Entonces... ese es el asunto, que si alguien llega después, se implementa esto y en 5 años sale una tecnología que permite vulnerarlo, de repente todos tenemos que cambiar el DNI. Claro. Y se generó un riesgo innecesario, mientras tanto puede haber un montón de filtraciones o de problemas en el medio. Andrés, es así, es todo vulnerable con la cuestión de tecnología. Claro. Andrés, una pregunta ya para ir cerrando, para dejarte tranquilo. ¿De qué se trata la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnología y Sociedad? Queríamos que nos cuentes un poquitito cómo trabajan y cuál es su objetivo. Bueno, la Red Latinoamericana es un espacio común y diverso de distintas personas e instituciones que están interesadas en las temáticas que hacen a los nuevos riesgos y debates que incluye, por ejemplo, lo que hace a el derecho al uso del Internet y a la privacidad en ese terreno, también a, bueno, un poco los debates que se acaban de dar en la ONU también sobre los derechos humanos en Internet, que deben ser los mismos offline y online. Después todo el uso que hace a la tecnología para temas de seguridad, uso policial, y cómo eso impacta en nuestras sociedades, porque, bueno, lógicamente esto está avanzando a un ritmo muy, muy rápido y hay que empezar a hacer los debates, estar a la altura, tratar de estar a la altura de las circunstancias para circularnos información y bueno, ahí hay muchos académicos, organizaciones, y bueno, la idea es esa, un poco estar al día con estas cuestiones y plantear debates que nos den ayuda de un país a otro.